Capítulo 176. Resumen del capítulo anterior. Están llegando hebreos de todas partes de Egipto para unirse a nosotros. Después de tanto sufrimiento, es la promesa de Dios cumpliéndose, Caleb. Gracias a ti, Bak. Mi hijo está vivo. Después de todo lo que pasó, ¿no crees que tal vez hayamos pasado la vida creyendo en falsos dioses? Confieso que ya no sé ni qué pensar. Solo sé que gracias al Dios de los hebreos, mi hijo está vivo. Tenemos un desierto que atravesar. Así se habla, Ur. Quiero que sepas, hijo, que tu padre está muy orgulloso de ti. Mucho. Quisiera que el tiempo volviera para hacer lo que debía haber hecho. No sabía que era posible sufrir tanto. Moisés nos mandó pedir joyas, jarras, copas, bandejas, todo el oro que tengan los egipcios. ¿Joyas? ¿Para qué? Moisés dice que Dios lo ordenó. Los esclavos ya están tomando las calles para partir, señor. Llegaron hebreos de todas partes. Parece un hormiguero humano. ¿Dónde está Gaiji? Su hijo pudo haber muerto, pero eso Gaiji no... ya no está en palacio, señor. ¿A dónde fue? A la villa. Deja que partan. Que los hebreos vayan por su libertad. Lo único que quiero es verlos lejos de aquí. Tú salvaste a tu hijo y dejaste morir al mío. Usted también sabía cómo salvar a Menotep. ¡Eres una traidora! ¡Desgraciada! ¡Te voy a matar! ¡Te mataré y mataré a tu hijo! ¡Señora, calma! ¡Calma! ¡Cálmese! Será un placer tenerlos con nosotros, pero la decisión es suya. Ustedes pueden quedarse en Egipto y continuar con sus vidas aquí. Será un cambio muy grande. ¿Están seguros? Lo estamos, amigo. Después de todo lo que presenciamos y vivimos, no queremos pasar un solo día lejos del Dios de Israel. Estamos partiendo. Es un sueño que se realiza. Y vamos a llevarnos él. Fruto del amor de Num y Amalia. Sí. A la tierra prometida. Ahí podrá darle continuidad a la descendencia de su padre. Gracias, Moisés, por habernos conducido hasta aquí. Ora. Y mostrarnos a Dios cuánto te preocupas por los tuyos. Gracias a ti, recuperamos el orgullo de nuestro origen y creencias. Ahora yo te pido que consueles el corazón de Ramsés y de todos los que perdieron a sus hijos esta noche, que será recordada por siempre. Porque todo lo que tú nos anunciaste se cumplió. Y veremos concretarse la promesa que le hiciste a nuestros antepasados de ser un pueblo libre y vivir en una tierra santa y bendecida. Seremos una gran nación que te honrará y glorificará eternamente, Señor. Una vez más, nos colocamos en tus manos. Condúcenos hasta allá, Señor. Amén. Amram siempre estuvo muy orgulloso de ti, hijo. Por haber sido el elegido de Dios entre todos los hebreos para cumplir su voluntad. Qué bueno que no lo decepcioné. Esta semilla la plantaré cuando lleguemos a Tierra Santa, mamá. Jocabed aprieta su mano contra la suya, atrapando con los dedos la pepita del fruto de palmera. Todo está listo para que partamos. Faltan pocas cosas. ¿Y Oseías? Ya salió con Caleb. Entonces voy a encontrarlos. Quiero estar allá afuera esperando por nuestro pueblo. La madre asiente muy feliz y él la besa en la frente. Luego envuelve la semilla con un trapito que guarda en el grueso cinturón y coge su bastón. Las espero allá afuera. Vuelve a besarla, pero esta vez en la mano. Le regala una sonrisa y sale a la calle. La mujer se sienta a una mesa y medita pensativa, apoyando los brazos sobre el cofre que contiene las tablillas con la historia de Israel. Afuera. Pensé que el momento de nuestra partida sería más feliz. Ustedes tienen que ser fuertes ahora. Será una larga travesía por el desierto. Sí. Débora tiene razón. Este dolor tardará en pasar, abuelo. Tal vez nunca pase. Pero siempre nos tendremos uno al otro. Vamos a superar esto juntos. Ur. Mi nieto querido. Sí. Lo rodea con el brazo. Estaría perdido sin ti. Y nosotros sin ti. Llega Leila. ¿No creen que debemos buscar el cuerpo de Uri para darle un entierro digno? También pensé en eso, Leila. Pero el rey jamás lo permitirá. Por lo menos hay que intentarlo. Es lo menos que podemos hacer por él. ¿Pero creen que a mi padre le gustaría ser enterrado como hebreo? Piensan. Bezalel tiene razón. Uri soñaba con ser embalsamado. Siempre hablaba de eso, y por más que sea doloroso, difícil de comprender. Mi hijo murió como noble de Egipto. Es verdad. Esa fue su decisión final. Los cocineros. Seguramente tendrá todos los honores que le corresponden. Está bien. Eldad. Tienen razón. Se junta con Zelofehad y Abigail. Entonces, ¿listos para irnos? Más que listos. La ciudad es un hervidero, es mucha emoción, mis amigos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vámonos de Egipto! ¡Vamos! Se miran muy contentos y se suman al desfile de vecinos que comienzan el viaje. Un asno tira de un carro cargado con enseres, abriendo camino hasta una fuente próxima. Las familias abandonan la villa, ordenadas en hilera, hacia un futuro prometedor. Jocabed con su hija en casa. No olvidamos las vasijas de barro y todos los utensilios de la cocina, Miriam. Sí, Caleb y Oseías ya se los llevaron. ¿Y la masa de pan? Aquí está. Entonces no falta nada. Un extraño pensamiento la invita a recapacitar. Estamos partiendo. Ay, vivimos tantas cosas aquí, madre. Y viviremos muchas otras. Solo que ahora libres. Y en la tierra que Dios nos reservó. Que nuestro pueblo nunca se olvide de este día. Que jamás abandone nuevamente a nuestro Dios. Ni deje de creer en sus señales y en sus promesas. Mi padre estaría tan feliz de vernos partir. Ahora que todo está sucediendo, parece que fue fácil el haber creído, pero Amram tenía una fe inquebrantable, incluso cuando todo parecía estar contra nosotros. Ay, Miriam, tu padre confiaba tanto que creo que logró ver este día antes de dejarnos. Cada una coge una lámpara encendida de la mesa y las apagan a la vez, con alegría. Después, ajustan los macutos al hombro. Agarran unos cestos con ropa, abren la puerta y abandonan el domicilio. La madre echa una última ojeada a su alrededor, sin reparar en detalles y evitando entristecerse. Afuera, los hebreos salen de sus hogares, llevando en mano sus modestas pertenencias que mantienen como tesoros preciosos, camino hacia la libertad. Se ayudan mutuamente, con gestos solidarios, repartiéndose la carga que transportan, y comparten su sentir tras 4 siglos de opresión. El aire está cargado de ilusión, pero emprenden el viaje con la certeza de que esos primeros pasos marcan el inicio de una nueva vida y que pronto abrazarán el destino que les aguarda más allá del horizonte. Ana y Judith doblan unas prendas de vestir y preparan sus atadijos con lo indispensable. ¿Todo listo? Creo que sí. ¿Llevas todas las joyas? Sí. Le muestra su pulsera favorita. Esta viene conmigo. ¿Por qué será? Entran su padre y hermano. Todo el pueblo se está preparando para partir. Nosotras ya estamos preparadas. ¿Qué dices? Vamos, papá. Apuki mira al hijo. Al rato, Jairo deposita algunos enseres en una de las carretas compartidas entre varias personas y se agrupa con sus parientes. La madre lo mira feliz, dándole su aprobación. Y finalmente, los 4 comienzan la travesía, uniéndose a los demás. En el laboratorio del palacio. Maestro, ¿será que un día vamos a sonreír de nuevo? Tú siempre me haces sonreír, Simut. Gracias por decirme eso y gracias por la sonrisa también. Paser ordena sus herramientas. Y el sacerdote se aproxima. Maestro, vamos con ellos. Sí, fue una idea que me surgió de repente entre el miedo, pero surgió. Yo no aguanto más ser sacerdote de dioses en los que ya no creo más. Es como si no creyera en mí. ¿Me entiende, maestro? Te entiendo, Simut. Mucho más de lo que te imaginas. Entonces, y lo peor, mejor, ay, no sé, mejor que, además de no creer en los nuestros, yo ahora creo en el de ellos. Pueden no tener cuerpo, pueden no tener rostro, pueden no tener nombre, pero es tan poderoso, maestro. Es muy poderoso. Y no es un dios de esto, de aquello, maestro, es el dios de todo. ¡Todo! Sin contar que él protege a su pueblo. Cosa que los nuestros no hacen desde hace mucho tiempo, ¿no? Más bien nunca lo hicieron. Si es que existen. Esas palabras tuyas podrían haber salido de mi boca si yo tuviera el mismo valor. Ay, maestro, disculpe, pero no estoy de acuerdo. Usted es mucho más valiente que yo. Pero si es así, maestro, entonces... Yo no voy a dejar a Nefertari aquí, sola, en un momento como este. Ella es mi hija, Simut. La amo mucho. Y tal vez ella no sea de mi sangre. Pero es mi hija. Del corazón. Llora emocionado. Sí, y el corazón mueve la sangre, ¿no? Sí. Le da unas cariñosas palmadas en la cara. Ve tú, Simut. Ve. Y vete antes de que cambie de opinión y me arrepienta. Si usted no puede estar lejos de su hija, yo no puedo estar lejos de usted. No es un consejo el que te estoy dando, es una orden. Y hasta donde sé, tú nunca me desobedeciste. Vete ahora. Vete, Simut. ¿Qué te quedarás a hacer aquí? ¿Sufriendo? ¿Traicionando todas las cosas que sientes? ¿O incluso arriesgando tu vida por decir la verdad? ¡Vete, Simut! Tú eres una persona dulce. Tal vez seas la persona más dulce que yo haya conocido en toda mi vida. Tú tienes la vida entera por delante. Yo no. Yo ya viví mi vida, Simut. Ah, no, eso no, maestro. Hay muchos viejos hebreos que van a ir al desierto, maestro. Y tampoco hay edad para recomenzar. ¡Simut! No quiero llanto aquí. Quiero una despedida alegre. Ah, sí. Cruza el recinto de experimentación. y regresa con el osario que deja encima de una mesa. Yo quiero que tú lleves los huesos de José y se los des a Moisés. Pero antes, quiero que me des un abrazo. ¡Así de fuerte! Abre los brazos en cruz. Simut se asombra sin saber qué hacer. Sin palabras. Sin lágrimas. Se estrechan en un abrazo prolongado, uniéndose en un último momento de cercanía. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! Coge la caja y se marcha para siempre. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! Su maestro derrama lágrimas de felicidad, deseándole una vida llena de oportunidades. ¡Vete! Eliseba e Inés pasan por una plaza de la villa. ¡Yocabet! ¡Miriam! ¡Yocabet! Entregan su cesto. Miriam lo coloca entre los bienes de la comunidad y se abrazan con la euforia de haber alcanzado el objetivo anhelado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Las mujeres caminan por la explanada, llevando al pequeño Phineas. Cada una porta un fardo de peso ligero al hombro y saluda a los conocidos con alegría. Incontables gestos de cariño se cruzan entre los miembros de los clanes, transmitiendo un mensaje silencioso de fortaleza y unidad. Las risas de los niños llenan el ambiente y en cada rostro se revela la inocencia que los acompañará con ilusión durante el largo recorrido. En el harén. Hice lo que tenía que hacer para salvar a mi hijo, Radina. Yo no le deseo mal a nadie. Yo le dije a la reina qué debía hacer para salvar al príncipe. Lo sé, Karoma. Lo sé. ¿Amenhotep murió, mamá? Sí, hijo. Él me molestaba, pero yo no quería que muriera. ¿La reina está enojada conmigo también? Todo el mundo está enojado porque yo estoy vivo. No, no es nada de eso, mi amor. Yo estoy muy feliz de que estés bien, Pepi. Es que las otras personas están tristes. Y cuando pasa eso, terminamos desquitando nuestro dolor con quien no lo merece, ¿entiendes? Llega Simut. Hola, Pepi. Déjame intentar explicarte. ¿Recuerdas cuando estás enojado? Muy enojado. ¿Y sientes ganas de golpear? Sí, pero cuando me siento así, pateo una piedra para no golpear a nadie. Me duele el pie y el enojo se pasa. Bueno, eso es porque tú eres un niño muy valioso. Eres valiente, tienes un corazón de oro. Pero no todo el mundo es tan fuerte, Pepi, para aguantar un dolor en el pie sin lastimar a nadie. Eso es, hijo. Bueno, por eso voy a partir tranquilo. Porque sé que tu madre tiene dos grandes guerreros que van a cuidarla. Tú y tu padre. ¿Vas a partir? Sí, me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Difícil de explicar, pero lo voy a intentar. Pepi, el maestro, él siempre me enseñó a ser muy sincero conmigo mismo. Ah. Y sucede que yo ya no creo en las cosas que tengo que hacer aquí. No quieres admitirlo contigo ni con los demás. Eres mucho más listo que yo, ¿sabes? ¿Te irás con los hebreos, Simut? Pero eres un sacerdote. Ah. Todo mundo sabe que soy una persona distraída y torpe. De no ser por el maestro, estaría levantando estiércol en la calle y nunca me hubiera convertido en sacerdote. No digas eso. Eres una buena persona. El mejor. Besa al niño. Muchas gracias. Yo he pensado eso también, pero cuando hago tonterías cambio de opinión. El hecho es que el Dios de los hebreos me afectó mucho. Hace años que hablo con los dioses de piedra y ellos no responden una pregunta siquiera. Pero este sí. Puede no hablar conmigo, pero me ha dicho mucho. Yo te entiendo, Simut. También estoy muy impresionada. ¿Vas a dejar todo? A Paser. A todos en palacio. ¿Y yo? Ay, ¿qué haré sin mi amigo? Tú tienes a Pepi. Tienes a Ikeni. Toma sus manos. ¿Yo? Yo solo tuve al maestro. Y un amor que nunca fue mío. Karuma. La acaricia en la cara. Nunca te olvidaré. Nunca. Mi corazón está... está más arrugado que un dátil seco por tener que dejar a las personas que tanto amo. Pero... llegó la hora de seguir mi camino. Pepi se monta en su espalda. Voy a extrañarte. Yo también. También te extrañaré. Los mira entristecido e incapaz de encontrar las palabras adecuadas para despedirse. Y besa la mano de Karoma. La señora Thais pasea por el espacioso salón de su casa, ordenando las ideas y planificando cuidadosamente el futuro inmediato. Entra el marido con los niños. Los hebreos están partiendo. Nunca vi tanta gente. Ella sonríe preocupada. Mequetre. ¿Ibak? Se sienta. Ya me despedí de él. ¿Qué dices? ¿Él prefirió irse? No sé. Creo que sí. ¿No le preguntaste si quería quedarse? Thais, creí que no lo entenderías. ¿Será posible que no escucharas una palabra de lo que dije? Pero creí que aún estabas molesta conmigo. Lo estoy. Muy molesta. Contigo. Nos fallaste a mí y a ese muchacho. Él es tu hijo. Ori y Merit son sus hermanos. Su madre murió y él no tiene a nadie más. Esta es su familia. Se levanta y la mira completamente asombrado. Thais, ¿tú de verdad lo aceptarías? ¡Claro! Bak no tiene la culpa. Ni siquiera le diste la oportunidad de elegir de quedarse con su padre o no. Bak salvó a nuestro hijo. Nosotros le debemos eso. Te amo, Thais. Eres una gran mujer. Corre a la puerta y se marcha sin dar explicaciones. ¿Qué fue ser papá? Lo correcto, hijo. Las calles se llenan de gente, circulando en una misma dirección. Pero el comerciante corre nervioso entre la multitud. Cerca de allí, Kore charla con su familia. Datán, Safira y Abirán los acompañan. Ah, así que Moisés tenía razón desde el principio. Ahora sí tendremos nuestra casa, papá. Ay, no veo la hora. Abirán, lo que me gustó fue ver a todo el pueblo egipcio dándonos todo ese oro. Pagaron por los años de nuestro trabajo de esclavos, Kore. Solo una cosa, yo no entiendo por qué vamos a necesitar tanto oro y joyas en medio del desierto. Y el oro nunca sobra, mujer. Y si además fue Dios quien lo pidió... ¿Creen que servirá para construir la ciudad donde vamos a vivir? En todo caso... Saca una moneda. Yo guardaré esta pieza de oro aquí conmigo. Yo también guardé una. Su concuñado aguarda un instante con su esposa. Ahora solo falta un hijo para nuestra felicidad completa. También es lo que más deseo. Se besan enamorados, expresando sinceridad en el sentimiento. Y continúan su viaje. El señor Mequetre mantiene la esperanza de encontrar a su hijo y se mueve ágilmente, esquivando a quienes se interponen obstaculizando su camino. Algunos transitan portando lo esencial, mientras otros cargan a la espalda sacos llenos con más de lo necesario. Los niños caminan al lado de sus padres. muchas mujeres circulan llevando a sus bebés en brazos y los ancianos reaccionan asombrados ante lo que supone la mayor aventura de sus vidas. El egipcio entra en casa de Zelofehad y Abigail. ¡Bak! Pero está vacía. Pasa a la habitación. ¡Bak, hijo! Y al no hallar a nadie dentro, sale a la calle. Un centinela abre la puerta de la celda. El joven sacerdote visita al prisionero. ¿Simut? Se abrazan muy contentos. No sé cómo agradecerte que hayas ayudado a Karoma y a Pepi. Ah, es fácil. Solo tienes que salir de este problema y cuidar de ellos. Es lo que más deseo. ¿Sí? Solo que aún no sé lo que el rey hará conmigo. El maestro dice que será difícil que ordenen un castigo riguroso. El rey necesita a sus oficiales. Perdió a mucha gente con la plaga. Y hubo muchas deserciones anoche. Él me prometió que intercedería por ti. Gracias. Has sido un gran amigo. Sí, y que ni yo nunca tuve la intención de ser tu amigo. Lo que quería era en realidad sacarte del camino para quedarme con Karoma. Y Kenny finge ponerse serio. Ya lo sabía, Simut. E intentaste desafiarme. Y felizmente te negaste. De lo contrario, no estaría aquí ahora. Yo jamás te lastimaría, Simut. Sabía de tus sentimientos por ella. Pero yo... Pero yo nunca fui una amenaza. Infelizmente. Karoma siempre te amó. Lo sé. Y tengo que agradecerte. No solo por lo que hiciste hoy, sino por ayudarme a abrir los ojos, cambiar y salvar mi matrimonio. Sí. Era lo que faltaba. Después de robarme a la mujer de mi vida, que la hiciera sufrir de ese modo, yendo a divertirte a la casa de Zenet todas las noches dejándola solas. Y eso sin mencionar a Pepi, que estaba abandonado. Ah, pero todo está bien. Tú te corregiste. Empezaste a actuar como un hombre decente. Amoroso. Preocupado por su familia. Lo señala con el dedo. Yo solo me voy porque sé que cuidarás de ellos. ¿Te vas? Sí, yo partiré con los hebreos. ¿Y todo lo que tienes lo dejarás aquí? Tal vez sea la cosa más valiente o la más idiota que haya hecho en toda mi vida. Pero lo decidí. Amigo, nos vas a hacer falta. Lo sé. Lo sé, puede tardar un poco, pero creo que terminarán arreglándoselas sin mi ayuda. El oficial se conmueve y lo abraza. Pero al ser considerablemente mayor en altura, trata de encontrar una postura adecuada a su tamaño, inclinándose torpemente para lograr despedirse con todo su afecto. Mequetre corre apresurado por una calleja de la villa. Busca desesperado por todos lados, empujando a quienes le impiden el paso. Zelofehad y su familia caminan próximos a él. Y al doblar una esquina, los encuentra a pocos pasos. Ellos se vuelven asombrados. Creí que no te volvería a ver, hijo mío. Se abrazan en medio de la aglomeración que hace hueco para sortearlos, pasando a un lado sin molestar. Oliab, Abigail y su esposo observan el inesperado encuentro, emocionados. ¿Qué está haciendo aquí? No podía dejarte partir sin decirte algo antes. Sé que ellos son tu familia y que los hebreos son tu pueblo, pero yo quiero que sepas que eres bienvenido en mi familia si te quieres quedar. ¿Me está pidiendo que viva con usted? Sí. Sí, si me dejas, quiero intentar ser el padre que siempre quisiste. Taís te recibirá con todo el cariño. Y vas a poder crecer con tus hermanos. vuelven a estrecharse fuertemente y el muchacho se dirige a sus tíos. El señor Mequetre dice que puedo quedarme con él, pero solo si ustedes lo consienten. No quiero arrebatarles a Bak. Sé que ustedes lo criaron con todo amor y cariño, y les estaré eternamente agradecido. Pero sería una alegría inmensa, inmensa poder convivir con mi hijo. Es tu derecho, Bak. Tú siempre quisiste vivir con tu padre y con tus hermanos. Es verdad. Afirma con la cabeza. ¿Me dejaría? Claro, Bak. Entonces acepto. Oliad, tú siempre fuiste un hermano para mí. Gracias. Se despiden con un abrazo. Gracias a ti, Bak. Te voy a echar mucho de menos. Mucho. Cuídate. Tal vez algún día nos veamos por ahí. Lo besa. Tía. Siempre me cuidaste como si fuera tu hijo. La toca en el vientre. Tu bebé tiene mucha suerte. Tendrá una madre maravillosa. Me hubiera gustado verlo nacer. Oh, querido. Se enlazan entre lágrimas. Tío, gracias por todo. Los amo mucho a todos. Nosotros te amamos también, Mark. Te amamos mucho. Los tres se agrupan alrededor, lamentando la inmediata separación y compartiendo el adiós sin querer apartarse. Cuide bien a nuestro hijo. Pueden contar con eso. Y muchas gracias. Bak besa a sus parientes y estos acarician su largo cabello. Vamos. Acepta entristecido y se marcha junto al padre, mirando atrás a intervalos regulares según se alejan. Lo voy a extrañar. Yo también. Pero fue lo correcto. Él está tan feliz. Vamos. Tenemos que irnos. Ravina entra en el cuarto imperial y ofrece una tisana a la reina. Aquí está, señora. Que descansa en su lecho. ¿Qué es eso? El cocinero sustituto la preparó. Una mezcla de hierbas calmantes y vino. Está horrible. La rechaza. Hasta eso nos quitaron los malditos. Llevará años encontrar a alguien como Gaiji. Pueblo ingrato. ¿Cómo pudieron ser tan crueles? ¿Cómo? Me arrebataron a Amenhotep. Amenhotep tenía un futuro brillante. ¿Cómo soñé verlo un día siendo coronado en el trono de Egipto? Era solo un niño y los hebreos lo mataron. Perdóneme, reina, pero no creo que haya sido su intención. Ellos intentaron todo para que las cosas no llegaran a este punto. Si el soberano los hubiera oído, si les hubiera concedido la libertad... ¿Cómo osas? ¿Dices que la culpa es mía? ¿Eso piensan tú y Karoma? No, señora. Esto sucedió por culpa de Moisés. Él nunca debió haber regresado, Radina. Nunca. Moisés tampoco es el responsable, señora. Él imploró a los soberanos para que lo oyeran. ¿Defiendes al enemigo de Egipto, Radina? ¿No temes ser acusada de traición? No. ¡Sal de aquí! No quiero verte la cara. ¡Sal de aquí! ¡Estoy rodeada por traidores! ¡Sal de aquí! La nubia se retira asustada y su majestad se incorpora dominada por la rabia. En la sala de audiencias... Es el sonido de los hebreos partiendo. Imaginé que eso era. Las calles están repletas. Son muchos. Que se vayan ahora. Para salir todos, tardarán mucho. Soberano, desea verlos. Tal vez. Pero no ahora. Te puedes ir. El general hace una reverencia y se va. Ramsés reflexiona sentado en el trono, acompañado por tres guardias, un siervo y dos esclavos que lo abanican. Rabina pasa al harén y se acerca a su compañera, que vela el sueño de Pepi. ¿Puedo quedarme aquí un poco, Karoma? Claro. La dama deja al niño durmiendo y se acerca intrigada. ¿Qué tienes? ¿Sucede alguna cosa? La reina se puso furiosa conmigo porque defendía a los hebreos. Hasta amenazó a acusarme de traición. Tanto que te advertí que te guardaras tus opiniones delante de la soberana. No pude contenerme. Ella quiere culpar a los hebreos y a Moisés. Pero todo el mundo vio lo que sucedió. Si existe algún responsable por toda esta tragedia, es el rey. Y sin mencionar que la reina también incitaba al rey a no ceder. Cuando cambió de idea temiendo por su hijo, ya era muy tarde. Me iré de aquí. ¿Ahora? ¿Pero a dónde? Voy a partir con los hebreos. ¿Perdiste la cabeza? ¿Cómo te vas a ir con ellos? Desde el primer instante en que vi el poder del dios de Moisés, algo cambió dentro de mí, Karoma. Yo nunca había visto nada tan poderoso. Recuerda. Tan fuerte. Muchos años atrás, cuando ella y su hermano asistieron a una importante fiesta de la nobleza. Aarón, lanza tu cayado al piso. Un centenar de invitados forma calle a ambos lados del espacioso salón, y sus majestades observan desde la tribuna de honor. Aarón arroja el bastón. La madera se retuerce hasta perder su rigidez, transformándose en una enorme serpiente, brillante y escamosa, que ondula sobre la enorme alfombra, moviéndose con la gracia de un depredador. Militares y cortesanos contemplan el prodigio, incapaces de apartar la vista. El hebreo toma al reptil por la cola y este regresa a su estado original, convirtiéndose en un cayado ordinario. Después de todo lo que vi, la entrega de la princesa Genutmire también me afectó mucho. Ella se puso en las manos de Dios y consiguió encontrar un poco de paz. En ese momento terrible, ninguno de nuestros dioses tiene el poder de proporcionar algo parecido. Lo sé. Pero de ahí a irse a vivir con ellos, ¿estás segura? Sisimut, que era sacerdote, está abandonando todo. ¿Por qué no? No sigas. Me estoy sintiendo tan sola. Y Kenny preso. Simut partiendo. Y ahora tú. ¿Por qué no vienes? No puedo abandonar a mi marido. Por más impresionada que esté, mi lugar está en Egipto. Entiendo. Cada uno hace lo que considera mejor. Yo estuve en casa de Moisés. Y todos están listos para partir, Radina. Si de verdad seguirás adelante con esta idea, tienes que irte de palacio ahora. Dos soldados abren los portones y Simut abandona las dependencias reales. Atraviesa el atrio, llevando la urna con la osamenta del antiguo gobernador israelita. Se detiene y alza la cabeza ante las colosales columnas de la entrada, recordando la opulencia del lugar en el que habitó. Mira al frente, sorprendido por una muchedumbre de caminantes que pasa por delante, llenándolo todo con su presencia. Finalmente, baja los escalones y se une a ellos, feliz de formar parte del pueblo amigo que lo acoge como uno más. Mequetre llega a casa con Buck. La señora Thais se vuelve y recibe al niño con una sonrisa. Se sitúa en el centro del salón. Abre los brazos y él la estrecha con cariño. Bienvenido a tu nueva casa, Buck. Gracias. El marido observa la escena desde la entrada. Ori y Merit se miran asombrados. Su madre acaricia al muchacho con afecto en la cabeza. Y este se aproxima tímidamente a sus hermanos, que esperan sentados en un rincón, ansiosos de darle la bienvenida e integrarlo en la familia. Ahora vamos a jugar para siempre. Se abrazan. Sí. Muy contentos. El padre suspira emocionado y agradece. Muchas gracias. Ella responde con gesto afirmativo. Simut se cuela entre el gentío, tratando de hacerse sitio y evitando apretujones. No conoce a nadie, pero se muestra muy amable, tratando de no molestar con la voluminosa caja que transporta. Con permiso, con permiso. Esquiva a todos los que puede. Con permiso, gracias, gracias. Se aparta a un lado. Con permiso, con permiso. Sube las escaleras de una vivienda y ora. Si quieres ayudarme, señor, todo bien. Te lo agradeceré mucho. ¡Kaiji! ¡Chivale! ¡Simut! ¡Ah! ¡Ay, este dios es maravilloso! ¡Gracias! Baja corriendo para juntarse con sus amigos. ¿Con permiso? Gracias, gracias. ¿A un lado? ¡Ay, con permiso! ¿Ajá? ¿Qué estás haciendo aquí, Simut? ¿Habrá algún lugarcito para mí en Canaán también? ¿Quieres decir que vendrás con nosotros? No, no voy. Solo vine a despedirme y ya pasé entre toda esta multitud solo para eso. ¡Claro que voy, amigos! Tienen que poner esas caras. Oh, yo quiero un lugar para mí en la cocina. En lo que a mí depende, no hay problema. Ni pensarlo, Simón. Tengo mucho tiempo para convencerte en el desierto. ¿Y qué es lo que traes en las manos? Ah, estos son los huesos de una persona muy importante. Son los huesos de José. Un hebreo que fue gobernador de Egipto. Uh-huh. Pasar me contó todo. Vamos por aquí, Simón. Los tres celebran el encuentro, uniéndose a una larga caravana. En otro lugar, no lejos de allí, Atmos habla con un vecino. Debieron haberse ido hace mucho tiempo. Demasiado tarde. Hasta les di oro para que se fueran de una vez. El sacerdote aloja el cofre con los restos del patriarca en un vehículo de tracción animal. Después deja en otro un apretado bulto con ropa. Y los cocineros hacen lo mismo con sus fardos. Avanza el pueblo como un conjunto de almas enlazadas, marcando el camino con huellas de libertad. Todos gozan del momento, mostrando su entusiasmo. Aunque sufrieron tiempos de esclavitud, migran esperanzados hacia adelante, imaginando el futuro y la promesa ya cumplida por su Dios. ¿Esto no termina nunca? En la sala de audiencias. Vinieron hebreos de todas las regiones del reino. Ellos son muy numerosos, soberano. No imaginaba que fueran tantos. Se reproducen como ratas. Se levanta del trono, dirigiéndose presuroso hacia una puerta trasera que conduce al balcón real. Abajo, los esclavos recorren la avenida de las Esfinges, acompañados por numerosos extranjeros de diversas nacionalidades, seducidos por la promesa de un nuevo amanecer. Centenares de egipcios se agolpan a ambos lados de la vía, invadida por rebaños que también se suman al desfile. Vibra el aire con intensa emoción mientras los oprimidos abandonan la urbe. Moisés camina al frente con su hermano. Su familia va detrás y los hijos de Israel los siguen agrupados en tribus. Algunos cargan sus alforjas a lomo de camellos, en tanto otros llevan sus bártulos en plataformas rodantes arrastradas por burros o caballos. También abundan carruajes abiertos, adaptados para el transporte con ayuda de los bueyes. La Plaza del Sol está abarrotada de curiosos. Y su majestad se asoma al mirador para presenciar un suceso irrepetible, único en la historia. La interminable procesión forma un río de población que se aleja para siempre de una tierra tan hostil como cargada de idolatría. Ahora, la nación escogida podrá acercarse a Dios, propagando su fe a toda la humanidad. Tras escuchar la llamada, otras muchas gentes venidas de lejanas provincias entran en la ciudad, mezclándose con los israelitas. Ya no hay sitio para más, ni cabe una sola brizna de hierba entre ellos. Las calles se llenan con una marea humana que fluye por todo Pir Ramesés, y una vista aérea de la ciudad muestra a los peregrinos que ya se cuentan por cientos de miles. Fin del capítulo 176.